La primavera llegó con su brisa y con sus flores. Trajo un colibrí de vivos colores. Su lluvia regó parques y balcones, regalando sonidos que riman canciones. El sol asomó radiante y señorial, sabiendo que todo lo puede secar. Y el caracol despertó de su siesta magistral, estiró sus antenas y se puso a andar.